Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una manera amena, clara, concisa y entendible, es decir, como no te la contaron tus tristes profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí. Sean bienvenidos todos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, que hoy llega creyéndose el centro del mundo. Ustedes saben que estamos siempre, todos los fines de semana, trayéndoles todas las historias que hay en Venezuela, todos esos personajes, todos los acontecimientos que están y que, bueno, no te contaron quizás en el liceo, en la escuela, aquí en el proceso de educación, pero aquí te los traemos nosotros en el idioma del verdadero corito sano. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. Porque recuerden además que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero de forma consensuada, solo si tú lo quieres, bella dama. Sí, mismo. Aquí estamos abogando como el vallenato consentimiento. ¿Saben qué? Bueno, este si es tu primera vez escuchando el Corito Histórico, recuerda o entérate que nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales. No sé dónde nos estarás escuchando en este momento, pero estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, también estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Y bueno, si te gusta este contenido, nos puedes dejar allí tu comentario, te puedes suscribir al canal y encontrarnos como El Corito Histórico también en todas estas plataformas que te mencioné hace rato. ¿Qué más por ahí? Panadería. También tenemos página web. En la página web www.elcortohistórico.com se pueden descargar los episodios en caso de que tengan una conexión a internet deficiente. En el poco rato que tengan internet se lo descargan ahí rápidamente, lo tienen disponible en su dispositivo y de esa manera pueden escucharlos aún sin conexión, pero vacilando y coreando como si estuvieses con nosotros acá. Pero, ¿qué nos toca ahora, Dorian? ¿Y de qué es lo que nos toca esta semana hablar? ¿A dónde vamos? Bueno, porque yo dije hace rato que el Corito Histórico llega hoy creyéndose el centro del mundo, pero es que nos vamos para allá. Tú sabes que a veces tocamos allí temas que tienen que ver con la historia de América. Y entonces, anteriormente, bueno, ya que hablamos de la batalla de Carabobo, que fue un acontecimiento crucial en la gesta de independencia en Venezuela. También hablamos de la batalla de Maipú en Chile, que es como su equivalente. El sur, claro. Y bueno, claro. Y entonces ahora vamos a hablar de otra batalla importantísima para la independencia de América y que, bueno, estamos cerca, estamos por allí en las fechas, que es la batalla de Pichincha. Eso es correcto, porque la batalla de Pichincha fue un hecho de armas que ocurrió el día 24 de mayo del año 1822. Pero es irrelevante para nosotros no solamente por el hecho de ser una importante batalla en América, sino porque uno de sus protagonistas, bueno, dos de sus protagonistas ya los tratamos acá, pero el principal protagonista de esta batalla, el comandante, el que se llevó casi todos los honores, fue el hijo ilustre de Cumaná, Antonio José de Sucre, fue el comandante de esta batalla, junto a José María Córdoba, este ilustre antioqueño que ya hablamos en otro episodio. Y estos panas lo hicieron al servicio de la República de Colombia, es decir, cuando todavía era parte de ella Venezuela, por lo cual se puede decir que de retruque fue protagonizado por venezolanos, porque no solamente estaban ellos, sino que había un montón de venezolanos ahí comandando en cargos ya medios, o sea, como oficiales. Pero en general es parte de la misma historia, porque toda esta historia parte de lo mismo, o sea, todo empieza igual desde 1808, cuando ocurre este lamentable hecho en España, que es la abdicación de Fernando VII en nombre de José Bonaparte. Exactamente. Esto es lo que forma el revolú en América, como hemos dicho antes. Pero claro, vamos a abordar aquí la batalla de Pichincha. Pero bueno, es importante saber esto, que todo forma parte de una misma historia, de una historia que se desencadena por un acontecimiento en común. Y por ende, muchas de las cosas que ocurren son parecidas, de alguna manera. Entonces, vamos a revisar aquí un poquito antes de llegar al día de la batalla en donde se sella la independencia del Ecuador. Vamos a revisar cómo era el contexto. ¿Qué estaba pasando en ese pedazo de tierra en ese momento, en ese territorio? Bueno, como ya comentaba, se da este revolú del 2 de mayo de 1808 en España, e igual como en toda América, como ya hemos comentado, en los casos de Chile, Bogotá, Venezuela, Ecuador no fue la excepción. Es más, aquí el proceso de independencia, digamos que empezó antes que en Venezuela, empezó tempranísimo, porque los territorios del Ecuador, el actual Ecuador, eso era parte de una, no era un virreinato, pero tampoco era una capital general, un territorio un poco menos relevante. Era una cosa que llaman una Real Audiencia o Presidencia, que estaba instituida allí desde el año 1563. Y entonces, aquí pasaba lo mismo que en el resto de América, es decir, gobernaba una élite peninsular, a su vez había una pequeña élite criolla que controlaba la economía, pero que estaba ansiosa por obtener más reconocimiento político. Y ve su oportunidad después de los acontecimientos del año 1808 en España, cuando ya en agosto de 1809 hacen igual que en Caracas. Es decir, ellos agarraron los criollos y se alzaron desde el cabildo contra la audiencia, que era la autoridad española. Depusieron al que era presidente de la audiencia, un tipo llamado Ruiz de Castilla, creo que era marqués, y de esa forma formaron una junta de gobierno, claro, cuadrando igualmente, o sea, lo que comentaba el 19 de abril, fue un golpe de Estado igual, o sea, cuadraron a la milicia local, metieron preso, hicieron prisionero al español a cargo, y entonces crearon una junta de criollos. E igual que en Venezuela, la cosa fracasó, pero aquí fracasó más temprano. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo, por ejemplo, alzarse en una poca importante colonia del norte del sur de América, como era Venezuela, que estaba, digamos, bastante lejos del virreinato más cercano, porque Caracas y Bogotá, no es que estaban muy, si bien están cerca, los caminos eran intrincados. La cosa en Quito era más difícil, porque Quito estaba cerca del virreinato más poderoso de América, que era el virreinato del Perú, desde Lima. Y entonces, esta gente se alza contra los españoles, y entonces la gente del Perú, esa aristocracia limeña, ve esto con horror, y encabezados por el virrey Abascal, ellos dijeron, no, nosotros no vamos a tolerar esto. Y entonces lanzaron sus medidas, lanzaron un bloqueo naval a Guayaquil para que de esa forma no entrara nada ni saliera nada de Guayaquil, que era el puerto que servía a Quito. También mandaron tropas desde Lima, e igual pidieron ayuda a Nueva Granada, que también está, digamos, más cerca de Quito que de Caracas. Y entonces, esa junta que se había alzado en agosto de 1809, ya para octubre, se habían rendido porque, coño, no podían. No había manera de que los carajos lograran hacerle frente a un ejército combinado de limeños y neogranadinos que iban a destruirlos. Ya entonces, de plano, la situación de Quito específicamente, del territorio del hoy Ecuador, para unirse a todo esto, a embochincharse como el resto de las colonias de América, era bastante complicado. Nada más por el tema de su ubicación. De verdad que Quito está, bueno, muy cerca del virreinato, de lo que es el virreinato del Perú, y además creo que está más cerca de Bogotá de lo que estaría Caracas, o de lo que era el virreinato de Santa Fe. Sí, porque las vías de comunicación entre ellos eran más amplias. No era el caso de Venezuela, que por integrado del territorio ya, territorio de Nueva Granada y el territorio venezolano, y además no había muchas relaciones así, o sea, no había mucho comercio intercolonial en ese caso, o sea, las relaciones comerciales de la Capitanía General de Venezuela eran más con las Antillas y con la metrópoli. En cambio, entre Quito y Bogotá se ven más relaciones comerciales, y de esa forma había más caminos, había más vías de acceso. Entonces, bueno, por esa razón es que este movimiento fue reprimido rápidamente por ambos virreinatos. Y sí, aquí pasó con Venezuela, es decir, esta gente dijeron, no, también nos rendimos y vaina, y hacemos la capitulación. Se hizo. Y en ese momento se da la capitulación y pasó igual que Venezuela otra vez. Es decir, Ruiz de Castilla hace la capitulación y se lanza el viejo, bueno, el truco que después haría Monteverde. Es decir, hace la capitulación y no esperar ni que la tinta esté seca en el papel para escoñetar a todo el mundo desconociendo los términos que recién había reconocido. Y entonces aquí arresta a todo el mundo porque está guapo y apoyado. Y no solo esto, sino que los criollos arrestados no se quedaron con esa, intentando hacer una rebelión, escapándose de la cárcel. ¿Y aquí qué pasa ahora? Bueno, intentan escapar de la cárcel y entonces descubren el plan y matan a todo el involucrado en ese plan. Es la famosa masacre del 2 de agosto de 1810 en Quito. Aproximadamente 60 muertos quedaron en las calles, y no solo los que los mataron, sino que, como era la costumbre española, mostraron esos muertos al pueblo. O sea, en una atracción de ellos, miren, miren cómo los matamos, miren cómo esta gente terminó. Esto es lo que pasa con el que se alza contra España. ¡Viva el rey Fernando VII! Es decir, todo ese horror lo mostraron para que la gente no diga después, ay, no, yo no me voy a alzar. Sí, hay una pintura incluso que retrata ese acontecimiento, y entiendo que esta es una de las cosas también, la matanza del 2 de agosto de 1810, es de estas cosas que deja de alguna manera traumada a gente como Manuela Sáenz, que vio eso en vivo. Claro, todo el que estaba en Ecuador, en Quito, en ese entonces vio eso, y bueno, es una cosa que impacta. O sea, si ya ven muertos actualmente, es un problema. Imagínate en ese tiempo que si bien de esa manera todos hechos fiambre. Entonces esa cosa pegó mucho, y de hecho eso, digamos, no apagó la llama de la independencia, porque otra vez los criollos siguieron echando vaina. Lo siguiente que hicieron fue que se lanzaron un congreso de diputados el 11 de diciembre de 1811, y ya para febrero de 1812, o sea, capturan posiciones, van embromando como a los realistas y crean un estado llamado el Estado Libre de Quito. Pero, ¿aquí qué pasa? Bueno, que aunque tenían controlado Quito, los realistas esta vez mantuvieron Cuenca y Guayaquil como sus bases de operaciones. Es decir, recibían ayuda del puerto. Más ayuda desde todas partes. O sea, recibían barcos desde Panamá, recibían armas y soldados desde Lima. Entonces, todo esto llevó a que poco a poco fueran ganando nuevos terrenos, hasta que ya el 27 de noviembre, bueno, una batalla que duró 4 días, duró hasta el 1 de diciembre de 1812, se diera la batalla de Ibarra, y de esa manera se derrota a las tropas ecuatorianas. O sea, los últimos quiteños fueron derrotados, y bueno, ahí se acabó. Eso fue, digamos, como que la batalla de Urica de los ecuatorianos. Interesante aquí, dentro de la historia de Ecuador, que esto ocurre tan temprano como en 1812. Digo tan temprano en referencia a nuestra historia acá en Venezuela, porque aquí, Si te paras en 1812 y ves hacia adelante, lo que queda todavía es patá, kung fu, coñazo y piedra y botella. Pero en Ecuador, luego de que los realistas vencen a los últimos quiteños, hay un periodo en donde no hay ningún tipo de levantamiento, que es este entre 1812, cuando los vencen, hasta ya más adelante en 1820, que es cuando de nuevo se embochincha el asunto. Claro, o sea, se aplacó todo eso y no había para dónde mirar, porque, o sea, al norte tenía a Nueva Granada, que estaba ocupadísima por los realistas, y al sur tenían Perú, que coño, Perú es Perú, pues. Pero, ¿qué pasa ahora? Bueno, llega el año 1820. ¿Y aquí qué ha ocurrido ahora? O sea, ¿qué ha cambiado en la geopolítica? Bueno, ha cambiado ahora que desde 1819, Nueva Granada, y en particular Bogotá, es patriota. Ya existe la Gran Colombia. Es decir, ahora está Bolívar de presidente desde Bogotá, controlando también el territorio del sur de Venezuela y el oriente. Y a su vez, existe en Chile y en Argentina, ya liberaron esa cuestión. O sea, se había dado hace 2 años, o no, hasta más, la batalla de Maipú. Y entonces ya como que habían más bríos para crear una nueva independencia. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, también pasa que en España tomó el poder los liberales, una gente que estaba un poco más dada a negociar con los patriotas. Y entonces, pasaba que sí, habían ganado la batalla de Ibarra en 1812, pero eso no había acabado con la rebelión, porque seguían organizándose en las sombras, por ahí, tú sabes, haciendo coritos sanos, pero muy privados, mucha gente. Se organizaron allí, por ejemplo, unos carajos en Guayaquil llamados José Joaquín de Olmedo, Lorenzo de Garaycoa y Vicente Rocafuerte, crearon como una logia para conspirar. Pero también pasa que existía en Guayaquil una cosa llamada el batallón Numancia, que era un batallón creado allí con tropas, sí, tropas criollas, tropas ecuatorianas y también tropas, en general, pura gente americana. Porque también estaban unos venezolanos que hicieron carrera militar y se quedaron en Ecuador. Entonces estos venezolanos eran los tipos llamados León Febres de Cordero, Luis Urdaneta y Miguel de Letamendi. Pero estos panas tenían un inconveniente, que es que ellos como que eran muy rebeldes y no se calaban eso de ser leales al rey. Y entonces los bichos no ocultaban eso y terminaron botando del ejército. Lo botaron del batallón. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, no se pusieron vigilancia y se fueron también a conspirar. Esto es una buena, o es parte de la chispa, digamos esta segunda, porque ahí mencionaste que estaban personajes encabezados por José Joaquín de Olmedo, que este es el poeta, ¿verdad? No estoy claro. José Joaquín de Olmedo, yo creo que este es el poeta al que en algún momento Simón Bolívar le diría, oye, José Joaquín, no seas tan jalabola, pero si quieres este cuento, deja ahí en los comentarios y te lo echamos después. Pero fíjate una cosa, por un lado están estos ecuatorianos organizándose y el batallón Numancia es otro factor ahí, estos venezolanos que son despedidos, que le dan la baja ahí en el batallón Numancia porque, bueno, tienen estas ideas rebeldes. Es interesante porque el batallón Numancia además sería este mismo batallón que posteriormente, con la ayuda de Manuela Sáenz, que tenía a su hermano allí, es el que termina volteándose e incorporándose a las filas patriotas para pelear allá en Perú. Ya, o sea, estaba picado culebra. Este batallón Numancia, sí, este batallón Numancia ya estaba picado de culebra. Y claro, estaba este León Febres de Cordero, que luego sería uno de estos generales de la Guerra Federal, pelearía luego aquí. Están estos carajos que vienen ya con estas ideas. No, mira, yo esto a mí ya no me gusta. Se van a conspirar. Este es como la segunda mitad de esta llama que se prende ahí para que esta gente se reúna, entiendo, en octubre de 1820. Es correcto. El 9 de octubre de 1820 se levantan en armas, o sea, toman la ciudad, se declaran independiente de los españoles. Y a su vez con esto, también poco a poco, otras ciudades de la costa de Ecuador se van alzando, o sea, alza Jipijapa, Puerto Viejo, Cuenca, todo eso se une y se queda ahí como una federación de ciudades independientes. Que de paso, esta noticia llega a Colombia, a Bogotá, y entonces Bolívar ve como que, coño, esta gente está encendiendo, o sea, hay que seguir la lucha. Y le manda un contingente británico mandado por O'Leary desde Panamá a que desembarquen de una vez en Guayaquil y protejan eso. O sea, les dan apoyo. Y no solamente esto, sino que también les mandan armas desde Chile, o sea, había apoyo para que la gente siguiera reconquistando esa vaina. Claro, y estos tipos no estaban, porque se declaran independientes, se unen otras ciudades, otros pueblos, pero esto no se iba a quedar así, esta gente no se queda de manos, de brazos cruzados, y de una vez también se empieza a organizar, justamente de la mano de estos militares del batallón Numancia, y empiezan a crear ahí sus tropas, pues. Con toda la gente que estaba a favor de la causa y haciendo también un reclutamiento. Incluso creo que, bueno, creo no, se crea, justamente, incluso allí se crea lo que se llamó la División Protectora de Quito y la División Protectora de Guayaquil, que era, bueno, mira, ya nos unimos aquí en Guayaquil, somos independientes, tenemos que ir a tomar ese otro territorio que está ahí. Entonces, esto asimismo deja abierta la puerta que mira, Bolívar está por allá y que, oye, una nación independiente de los españoles, oye, panas, ¿no necesitas un poco de ayuda? Y bueno, ahí también mete, porque está también la situación en donde San Martín viene por Perú, entonces también es un asunto ahí de que, epa, tenemos que picar la ante, hermanazo. Sí, porque la provincia de Guayaquil había lanzado un acuerdo, que esta provincia que estaba presidida por José Joaquín de Olmedo, lanzaron una ley en su ley fundamental, en su constitución, una proclama que dice lo siguiente: la provincia de Guayaquil se declara en entera libertad para unirse a la gran asociación que le convenga de las que se han de formar en la América del Sur. Es decir, aquí dejan esa puerta como medio abierta para bien sea unirse a la Gran Colombia o bien a un Perú libre de realistas. Es decir, decían como que, coño, hay gente que no dice Perú, hay gente que dice colombiana, bueno, vamos a complacer a la gente por ahora porque lo que importa es, coño, hacer que esta vaina sea libre primero. Y para eso hay que tomar Quito. ¿Y qué pasaba en Quito? Bueno, eso estaba todavía bajo autorrealista. Y pasaba también, que no solamente Quito, sino que también estaba una gran piedra en el zapato, que era la ciudad de Pasto en la Nueva Granada. Esa ciudad altamente realista, donde esa gente, nada, estaba dispuesto ahí a combatir a todo el que dijera república. Y entonces ellos veían como que si se unían con Quito, podían hacer con una gran reacción contra la Gran Colombia y ir reconquistando todo. Y ahí formaron varios batallones, que fueron los batallones Cataluña, Aragón y Cádiz. Le mandaron cerca de 700 hombres a ese movimiento en Quito. Entiendo que este batallón Cataluña estaba formado por veteranos que vinieron ahí con Morillo. Ah, claro, sí. Había gente que trajo Morillo desde su expedición, pero esos eran los oficiales. Porque lo que más hicieron ellos fue reclutar gente de Pasto, que no era difícil reclutarlos porque esa gente estaba muy motivada a unirse contra los patriotas. Pero sí, había gente de Morillo y también había más que todo pastusos. Pero entonces pasa ahora que se organiza en enero de 1821 la llamada División Protectora de Quito, que es la que después se daría el mando a un tal Antonio José de Sucre, que tenía el cargo primero de comandante de la división de los ejércitos del sur. Y ahí es cuando Sucre, bueno, se dedica a empezar a reclutar gente, no solamente ecuatoriano, sino también agarra gente del sur de Colombia, agarra gente que sí de Cali, del Magdalena, y a su vez forma un batallón que es el que llama el Batallón Santander, en honor a cierta bruja que en ese momento era pana de él. Así era, amigo Sucre de Santander, que ay, sabes que yo le pongo este batallón en nombre de mi amigazo, de mi parcero. Y otra cosita, que coño, Sucre también consiguió financiamiento para transportar a toda esa gente desde Cali hacia Guayaquil, ya que el que era gobernador de Cali cuadró a un pana, un prestamista, un judío inglés que le dio un poco de dinero. Claro, ese hombre tenía unos intereses en Guayaquil, entonces dijo, no, voy a poner eso para después cobrar, porque aquí vamos a agarrar y a cobrar. Tú vas a ver. Y entonces con esos reales, coño, embarcó a esa gente de Buenaventura hasta Guayaquil. Y bueno, ahí empezó a reclutar más gente. De paso, ya esto era en junio de 1921, pero mientras reclutaba gente en Ecuador, en febrero, ya en el año 1922, le llegan desde un sitio llamado Oña un contingente de tropas del sur. O sea, ahí llegan un poco de granaderos a caballo argentinos. Llegan también unos cazadores a caballo peruanos, infantería, artillería peruana, y también llega un poco de chilenos ahí. Es decir, reunió ya entre gran colombianos, ecuatorianos, más ese poco de extranjeros peruanos, chilenos, toda esa gente del sur, 2.200 hombres a su servicio. Entonces, fíjate, es súper interesante todo este movimiento, porque hasta aquí tenemos que un Guayaquil agarra, se organiza con unos desertores del ejército realista, prenden la chispa, dejan la puerta abierta, mira, ¿quién nos quiere ayudar? Por un lado San Martín, por el otro lado Bolívar. Bolívar pica adelante, manda a Oliari, pero después entonces manda a Sucre también, porque bueno, sí, mandamos a Oliari aquí con unos ingleses para que, bueno, para tener presencia ya de una vez. Pero ya la cuestión la organiza mucho mejor y manda, bueno, a quien sería en su misión más importante ya en este momento, que Antonio José de Sucre, lo envía a este Guayaquil, pero a él lo envían con la misión también de, mira, que Guayaquil se una a Colombia. A él lo envían aquí, esto es parte de su misión. También, claro. ¿Qué pasa? El Sucre tiene entonces también la capacidad de llegar a Guayaquil, de entenderse allí con la junta que está en Guayaquil, y le dan el poder del ejército. Y entonces aquí, bueno, hasta este momento entonces tenemos que él hace todos estos movimientos, le entregan el ejército, hace todo este reclutamiento, y hasta este momento entonces son 2.200 hombres de infantería que él logra montar, y unos 400 a caballo. O sea, tenemos que Sucre ya ha logrado, bueno, tiene ya a su cargo 2.700 hombres para ir a hacerse con el territorio de Quito en ese momento. Y ahí empieza entonces a avanzar. Hace una campaña, sí. Se lanza, claro, primero a ocupar Cuenca, y después de ahí es como toda una serie de batallas que va ganando indeteniblemente. O sea, gana la batalla de Riobamba, gana en Ambato, gana en la Tacunga, y de paso se le unen ahora 200 hombres más que traía José María Córdoba, que igual llegó desde Cali, se desembarca en Guayaquil y entonces se lo unió a él. Sí, el 2 de mayo, Córdoba se une con estos hombres que él, bueno, con su batallón Alto Magdalena se llamaba. Se une Córdoba a esta fuerza de Sucre y esto es 2 de mayo. Luego tenemos que, porque esto lo podemos comparar y por eso, bueno, son estas grandes batallas cruciales, porque son la toma de la capital, que es básicamente o lo que ocurre con, o podemos compararlo un poco para verlo quizá más claro, con una toma de, con ir a tomar Caracas. La toma de Caracas, qué manguangua. Por ejemplo, lo que ocurre, qué manguangua, vale, ¿eh? Con lo que sería, por ejemplo, de alguna manera, la batalla de Carabobo, en donde, claro, en Carabobo están peleando, pero por el otro lado Bolívar manda a Bermúdez a hacer Caracas, una diversión, claro. Hacer un, claro, un movimiento allá. Entonces, bueno, al final terminan coronando allí en Carabobo, terminan entrando a Caracas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que está haciendo Sucre es esto. Él empieza a avanzar desde Guayaquil en una línea y ahí va sigue derecho tomando todo el territorio que hay en el medio entre Guayaquil y Quito. Entonces, en el 16 de mayo, ya este ejército está cerca, ahí en la serranía de Quito. Está ahí ya llegado. Está a las puertas, sí. Y mientras tanto en Quito está ahora comandando Melchor Aymerich, que es el que decide asumir todo el mando y empieza a prepararse porque él dice, esta gente va a venir. Y entonces es cuando ya, dos días después, el 18 de mayo, llega Sucre a Valle de Chilló y entonces despliega allí un combo a mandarlos al norte de Quito, un sitio llamado Concoto, donde están unos batallones de Aymerich. Y bueno, aquí se da un pequeño combate donde ganan, porque, o sea, estaban ahí unos realistas y las tropas de Sucre los logran espantar y les capturan los oficiales, o sea, les capturan inteligencia. ¿Qué podemos decir? Para ir dibujándolo, porque lo pensamos y bueno, como que van a tomar Caracas, que ya Sucre llegó a Guarena, a Guatire. Él ya está ahí llegando al punto en Quito. Aquí en el Valle de Chilló ya está cerca. Esto está a unos escasos 17 kilómetros de Quito, esta zona. Y luego toma Conocoto, que está mucho más cerca allí de la ciudad. Entonces, ya ahí Sucre va haciendo un avance certero. Luego, aquí también hace un movimiento, que es cuando envía a los 120 infantes al mando del coronel Sestari, del teniente coronel Sestari, para que llegue al Valle de Puembo, que esta es una zona que está en el camino a Pasto. ¿Qué pasa? Como ya están alertados de que vienen a tomar Quito, Aymerich se está armando, está defendiendo la ciudad de alguna manera, y desde Pasto, en donde están, todo este, bueno, que es un punto completamente realista, van a enviar refuerzos. Entonces, Sucre toma la determinación acá de mandar a este contingente para cualquier cosa cortar la comunicación de aquel lado. Entonces, ya por aquí el tipo está moviendo sus piezas, hermano. ¿Sabes? Lleva un ajedrez bueno ahí. Sí, está creciente creando lo mismo que hizo Bolívar con Bermúdez, o sea, que era una distracción. En este caso, el que hace la diversión es el teniente coronel Sestari, que va para allá con 142 jinetes y 120 gigantes a bordear el volcán. Y entonces allí se crea como una guerrilla para distraer a un refuerzo que venía desde Pasto con 450 hombres que tenía un tipo llamado el comandante Salgado. Y entonces, ¿esto era con qué intención? Bueno, mantener a esa gente allí y que no, por ninguna razón, llegaran a Quito. Si ese lo estuvo ahí fastidiando, o sea, se convirtió en una mosca en la oreja de Salgado. O sea, no lo dejó en paz. Intentaba avanzar, los caían a tiro. Se escondían, o sea, era un fastidio y de esa manera esa gente estuvo distraída todo un rato, no pudieron seguir. Allá ahí estaban 450 hombres que no iban a servirle a Aymerich. En un solo movimiento le tumbó un buen contingente. Y no solo esto, sino que también ese mismo día, el 19 de mayo, un montón de campesinos de las cercanías de Quito se empezó a meter en el ejército. O sea, dijeron, no, chicos, pues somos patriotas y vaina. Y también ocurre que se escapa de prisión, que estaba preso allí en Quito, un querido amigo de Sucre, llamado el general Mirés. Claro, claro. José Mirés es un personaje importante realmente y un tanto desconocido. Y es importante porque es un español que él era capitán, llega a Caracas con el permiso además de montar una escuela militar, una academia, y él monta la Academia de Ingeniería Militar, que es donde hace el curso Sucre. Entonces fue profesor de Sucre. Y este tipo, bueno, formó un montón de oficiales desde ese momento. Y cuando ocurren los movimientos de independencia, bueno, se pone del lado de los patriotas. Obviamente del lado de quienes fueron sus alumnos, que son quienes se terminan levantando. Entonces, bueno, es quien está por allá y está preso, logra escaparse, burla también los puestos de defensa que tiene puesto Aymerich por allí y logra reunirse con Sucre. Tú sabes que también mientras tanto, Javier, en Quito está el coronel realista Nicolás López, que está, bueno, encargado de la defensa de la ciudad, es a quien Aymerich nombra ahí, que mire, encárgate de esta vaina, porque viene esta gente por ahí, y se ubica en un cerro que está allá, llamado el Puengasí, o el Puengasí. Allí pone las piezas de artillería apuntándose al oriente de la ciudad, bueno, por donde vienen estos carajos, cuando estos carajos se acerquen disparamos. Y esto lleva a Sucre a hacer un pequeño cambio en la ruta. Sucre está en Chilló, en este momento en el valle de Chilló, que es un valle, pero aquí también es un factor importantísimo el terreno. Todo esto por donde ellos están pasando, y Quito es un sitio lleno de montañas y de formaciones volcánicas y esto. Entonces es un peo realmente ir y plantar un combate en un terreno tan irregular. Él está en un valle, bueno, aquí podemos plantar batalla. Luego se mueve a un sitio llamado Turabamba, que es un llano también, una llanura que está por ahí cerca, buscando también tratar de entablar, bueno, si nos vamos a enfrentar, nos vamos a enfrentar aquí donde los caballos puedan correr relajado y todo eso. Pero ja, Sucre sigue moviéndose. ¿Qué pasa? Que el 21 de mayo las tropas realistas los ven. Hay una tropa realista de avanzada, de esta gente que está reconociendo el terreno, que logra ver a la gente, y a quien ve es nada más y nada menos que a Córdoba. Córdoba dijo, ah, me vieron, bueno, vamos para esa, porque sabes cómo es Córdoba. Ahí tenemos un episodio de Córdoba en donde decimos que él es un locote, de verdad, en este asunto. Y mira, ya nos vieron, vamos por ellos. Y bueno, Córdoba los hace huir y avanzan un poco más. Entonces podemos decir que si ya Sucre estaba en Guatire, en Guarena en ese momento, ya el tipo está llegando como a Petare. Ya anda por Tazón, sí. Oye, ya está más cerca, ya está cada vez más cerca Sucre tomando territorio. Bueno, aquí se van dando unas escaramuzas ya para el día 22 también, cuando ellos siguen tomando estos terrenos que van, bueno, mientras siguen avanzando. Sí, pero pasa otra cosa, que es que Sucre, bueno, aquí tiene un poco de su genio militar, probablemente, bueno, iniciativa propia o tal vez aprendido de la estrategia que siguió Bolívar en Boyacá, que es que ahora él decide crear otra distracción, o sea, adicional a la que había creado con esta cuestión que hizo con el batallón de... con el batallón Cataluña, reteniéndolo allá en el camino a Pasto. También él decide crear otra distracción, que es mandar a unos zapadores, en su mayoría indígenas, es decir, una gente que crea caminos, a que vayan a una zona distinta a donde él tiene pensado atacar. Es decir, va a la zona, llamada zona de Puengasí, a crear como unos caminos, o sea, poner a esa gente a que cree camino ahí, a que vayan con palas, picos, como para darle antes de que va a entrar por otra parte, es decir, mandó a una gente, por decir algo, a Katia, a ponerse a trabajar en la entrada de Katia, allí la boca queda hacia la Caracas La Guaira, hacia la carretera vieja. Bueno, se puso ahí a como asfaltar esa zona. Como darle a entender a Aymerich que van a entrar por Katia. Y mientras él estaba en Petare. Y Aymerich, bueno, comió esa finta. Exactamente. Este es un movimiento importantísimo porque es la diversión, uno de los factores claves, que es la diversión clave acá, también de Sucre preparando las condiciones para esta batalla. Porque, como mencionamos hace rato, en el Puengasí estaban la artillería que había puesto el coronel López. Entonces, bueno, era como que, mira, sí, nosotros vamos directamente por aquí, le intenta decir Sucre. Y manda a esos 200 indígenas haciendo el camino por allí. Y bueno, le jugó esa pelota Caribe. Mientras tanto, ¿qué hizo Sucre? Ayudado también por otros indígenas de la zona, se metió por otro lado. Se metió, digamos, mandó a los indígenas, los hizo pensar que iba por la derecha y se metió por la izquierda. Y aquí es cuando empieza a acercarse a la zona o a las rutas que suben al Pichincha. Y sobre todo lo hizo de noche, en la madrugada, así. Igual que como hizo Bolívar en Boyacá. O sea, aprovechó la oscuridad de la noche para ganarles la partida. O sea, aquí el que madruga, Dios lo ayuda. Bueno, nosotros no vamos a madrugar nada, no vamos a dormir. Vamos ahí para que estos tipos, aunque madruguen, se sorprendan. Y entonces fue ahí con toda esa gente, marchando con todo, con artillería y parque, que de hecho, artillería y parque estaba en manos de un batallón que le llamaba Batallón Albión, que era batallón más que todo de británicos y de... Sí, británicos y también venezolanos y granadinos, pero comandaba un carajo llamado comandante John McIntosh. Exacto, era un inglés el jefe de ese batallón, entonces bueno, su mayoría allí eran ingleses. Y estos eran los que cargaban las municiones y el parque de armas. Correcto. Y eso, bueno, eso es pesado, entonces los bichos iban ahí como con cierto retraso por eso. Pero ya llega el día 24. Y bueno, cuando él ve que la mayoría de las defensas realistas están en el sur, él dijo, bueno, estamos aquí en el norte. Entonces, cuando estos tipos se den cuenta dónde les dimos el coñazo, ¿cómo vamos a esa artillería? Jejeje. Exactamente. O sea, yo no, de verdad no tengo demasiada idea de historia militar o de cómo eran las batallas, pero yo me imagino que de alguna manera era una novedad esto de moverse de noche, bueno, para establecer posiciones de combate o para hacer ataques, porque es una estrategia, bueno, como digo, que usa Bolívar y que aquí repite Sucre con un Aymerich con el que él tiene ya un año peleando, ¿viste? En este momento ya él tiene un año entrando a coñazos con el mismo tipo. Y Aymerich como que al parecer no se espera, ya estando distraídos por los indígenas que le mandan a meterle una finta, que él se vaya a mover a las 12 de la noche desde el valle en donde él estaba. Él se mueve a las 12 de la noche, él estaba en un valle, el valle de Iñaquito, y ahí con la ayuda de los indígenas empieza por unos caminos verdes a meterse, y a las 8 de la mañana el tipo ya está en posición, y es a las 9 de la mañana cuando Aymerich se entera. A las 9 de la mañana los tipos dicen que ya va, pero... Y estos tipos no están aquí. ¿Qué se hizo esta gente? Y bueno, es cuando van a avisar. Sí, porque a las 9 de la mañana, el primer batallón, que no estaba muy cerca, fue como hacer reconocimiento al sur. Y de repente se encuentran con el llamado batallón de cazadores de payá. Y ellos no esperaban esto. Y entonces el batallón de tiradores de Cádiz les generó sorpresa. Y bueno, de paso pasaba que Sucre estaba en las montañas con toda su tropa y bueno, esta gente fue bajando, cayéndoles a tiros, es decir, tenía posición alta, es decir, la ventaja. Cayéndose a tiros allí y de paso ahora les cayó encima el batallón de caballería del batallón Trujillo. 125 hombres al mando de Andrés Santa Cruz, este oficial peruano que después tenía un lugar en la historia bastante chévere. Y entonces esto se da y están sorprendidos, que coño, no saben qué hacer hasta que bueno... Llega otro batallón, estilo de Constitución, apurado, y como que ponen pareja a la balanza en ese momento. Quería destacar el hecho de que, bueno, ya acá, ya que estos son los primeros movimientos de la batalla de Pichincha, los primeros disparos, los primeros enfrentamientos de la batalla de Pichincha, y que el Pichincha es un conjunto de volcanes que están en un sistema volcánico que están, y entonces también es interesante para darnos una idea del terreno por el que se metió Sucre con todo un ejército, porque él dijo que estos tipos no se esperan que yo me meta por aquí. Nada más por eso, es una vaina toda intrincada y bueno, también con la ayuda de los mismos indígenas. Entonces, en ese sistema, bueno, volcánico que está inactivo o extinto, este tipo va y se posiciona allí y digamos que él está en las alturas contra la tropa realista que viene subiendo el cerro. O sea, ya de antemano esa gente está en total desventaja con respecto a la división patriota. Entonces, ¿qué pasa también? Que hace rato mencionamos al batallón Albión, que son estos carajos que vienen trayendo el parque de armas, que eso pesa como un matrimonio a juro. Entonces, Dios mío, viene esta gente rezagada por allá atrás, lejísimo. Y los que están enfrentándose aquí en el Pichincha se están quedando sin municiones. Sí, porque, o sea, pasaba que primero Córdoba intenta agarrar esta guardia de los batallones realistas, pero precisamente por lo intrincado del territorio, él no pudo llegar, entonces, bueno, se fue a la retaguardia, a reservas, a la retaguardia propia. Y entonces, los que están combatiendo son el batallón Payá, que estaba comandado por Mires, y también los cazadores, no, mentira, el batallón Trujillo de Santa Cruz. Pero entonces pasa que estuvieron allí casi que parejitos dos horas echándose tiros, coñazo, todo posible. Pero coño, empezó una preocupación porque ya 2 horas de fuego cruzado, esas balas son infinitas. Y pasaba que ahora el batallón Trujillo, el de Santa Cruz, empezó a ver como que, mira, estamos teniendo sin balas, vamos a echarnos para atrás porque coño, No, nosotros no salimos muertos. Y se fue echando para atrás y coño. Aquí es cuando Sucre ve que se está dando este combo y manda un bateador a reemplazarlo. Pero la cuestión es la siguiente. Bateador Trujillo es un batallón ya con experiencia de combate muy, muy seria. Es decir, unos tipos que son perros de guerra. En cambio, el batallón que manda a reemplazarlo es batallón Piura. Que era un batallón de reclutas. Es decir, gente que nunca había visto combate. Y cuando llegan allá y ven que están teniendo esos tipos que no jodan, que casi que paran las balas con las espadas, esos carros pasaron un efecto psicológico de que, coño, si estos tipos que son los que le echan bola, están huyendo, ¿qué cara para nosotros que nosotros estamos debutando aquí? No, la pinga, los tipos se desbandaron. Esto causó un gran problema porque entonces fue como que, bueno, pero que yo estoy mandando a reemplazar, no están sirviendo, ¿qué pasa aquí? O sea, fue un gran peo que entonces ahora los realistas vieron como que, mira, esto está huyendo, está huyendo, está huyendo, vámonos, vamos para allá. Y entonces lanzaron el batallón tirado de Constitución a conquistar las posiciones que estaban dejando los peruanos y los del Piura. Y además, estaban como que, coño, aquí se abrió un frentecito para que aprovechemos. O sea, de aquí podemos ahora subir y capturar la posición más alta donde está el tal Sucre ese. Y mandaron hacia ahora al batallón Aragón, que era el que iba supuestamente a capturar a Sucre. Pero como si se tratara de una cosa divina, una televisión religiosa. Bueno, no fue una televisión religiosa, fue realidad que finalmente llegó el batallón Albión. Y no solo eso, llegó el plomo. Esta gente se estaba quedando sin balas, ya estaban prácticamente... Que aquí es donde sonríe un poquito el panorama para los realistas, que estaban en completa desventaja contra un Sucre que los agarró de sorpresa, pero que se queda sin balas. Entonces, incluso si te das cuenta, le dan cabida a otro batallón, al Aragón. Entonces, mira, manda al Aragón ahí a que capture a este tipo. Pero bueno, llegó el plomo, llegó el fuego. Y ya con el batallón Albión se rearma todo de nuevo. Incluso es cuando Córdoba vuelve a la acción. Sí, porque pasa que llega el Albión y el Albión, ok, ya con las municiones, pero el avión empezó a combatir de uno porque venían frescos y con esa archera de coño, me estuvieron cargando este poco gobonadas aquí por culpa de estos españoles de mierda. No, yo el primero español que vea lo voy a matar. Ellos soltaron las municiones, se dejaron a los indígenas y se fueron, no joda, a echarle plomo al bastión Aragón. Y entonces, mientras ellos masacraban al bastión Aragón, a su vez, los indígenas iban repartiendo munición a todo el que estaba sin balas. Y entonces esto hizo que los que estaban como derrotados, que coño, me quedé sin balas, le dan esas balas, y entonces, a este tipo están conquistando estas posiciones, vamos a matarlos, y fueron corriendo otra vez, o sea, el batallón de Santa Cruz, estos peruanos, volvieron a la carga, y entonces, de nuevo, esta gente con esa fuerza, se fue a echar tiros, y ahora, de paso, llega Córdoba, que estaba más racho que nunca, porque no había podido intervenir al principio, viene con la reserva, y bueno, lo manda que releve a José Mírez. Se lanza con dos compañías del Alto Magdalena en una carrera. Se lanza en la bajadita, por esa posición, y se lanza para abajo. Es como dice Gabo Domínguez, alto escucha. Los espero en la bajadita. Bueno, lo cita de Teodoro, pero hay que aprovechar eso. La bajadita siempre llega y va por ti, coño, tu madre. La verdad que Córdoba salió acá endemoniado como era él, con toda su gente hacia abajo. ¿Y qué pasa? Hace correr a los realistas. Ahí, bueno, le dan de baja un montón, pero... Lo primero que hace esta gente es que la pinga dijo Dominga. Empezó a darle para atrás y Córdoba hace la... Ya aquí son, digamos, los últimos movimientos de la batalla, porque cuando el grueso de esta tropa, que ya estaba activa y que, ah, sí, vamos por ello, empieza a correr con Córdoba persiguiéndolos, este tipo llega hasta Quito, hasta las calles de Quito, ya entran a la ciudad de una persiguiendo a todos esos tipos. Sí, lo fueron persiguiendo, porque, o sea, se lanza él con su combo, y entonces a los que no mata los deja mareados. Entonces, de paso, pasa que ahora el batallón para allá ve, mira, están mareados, vamos a matarlos. Y los bichos se olvidaron de cansancio y todo, y barrieron los que quedaban. O sea, dijeron como que, ay, chicos, estos tipos vienen con todo. Y los pocos que estaban como, miren, de los dijeron, miren, vamos a recogernos, panas, porque, miren, empezó a sonar el joropo, vámonos. Bueno, así entran a Quito. Hacen correcto esta gente, incluso el mismo batallón Paya entra a Quito luego de Córdoba. Ahí está el teniente Manuel Antonio López, que es quien hizo el color colombiano, la bandera colombiana allí al entrar a la ciudad. Luego, porque aquí, entramos a la ciudad, pero hubo un gentío que huyó y está todavía Melchor Aymerich, que es el papá upa de este asunto, el que está al frente de todo este tema aquí, en el fortín de El Panecillo. el Cerro El Panecillo, eso no, está allí también en Quito, hay un fortín, ahí está Aymerich con su gente. Ajá, ¿y ahora qué hacemos? Porque bueno, esa gente se nos llenó de agua la casa, ¿qué vamos a hacer ahora? Y es cuando Sucre envía a Oliari con la capitulación. Ojo que Aymerich tiene unos 1000 hombres ahí, todavía puede, bueno, no, aquí vamos a morir. Pero Sucre, en vez de, bueno, vamos para allá a capturar a esos tipos, manda a Oliari para que se rinda. Sí, le dice, mire, podemos hacerlo honrosamente o chimbo. Y entonces ya era mediodía, esa gente seguro tenía hambre. Exacto. Estaban todos cagados. Coño, esa gente de una vez dicho, no, general, vámonos. Y bueno, aceptaron rendirse. Afortunadamente, se ahorraron unos cuantos muertos. Y de esa forma quedaron en el campo de batalla 400 realistas y 200 patriotas apenas. Y no solo esto, sino que se enteran de esta derrota en Pasto. Y entonces las tropas que estaban allí, mandadas por el, sí, las del Capitán Cataluña, se enteran de esa derrota y se van corriendo. Porque dicen, mierda, no pudimos llegar. Aquí no hay nada que hacer, a Pasto de vuelta. Se supone que el batallón Cataluña venía como refuerzo, porque recordemos que Sucre envía a Sestari, que lo mencionamos hace rato, hacia el Valle de Puembo a intentar cortar, a hacer guerrilla allí. Y venía el batallón Cataluña, claro, los distrajeron, los retrasaron de alguna manera, pero estos tipos básicamente quedan para ver la batalla de lejos y enterarse de lo que pasó y retirarse. Así es. O sea, estos tipos no lograron pasar, ¿no? O sea, este refuerzo simplemente no llegó. El ejército patriota tuvo 200 bajas y 140 heridos. Estamos hablando de un ejército de unos 2.600 hombres. Y los realistas, como dije, 400 realistas y 1.000 a 1.100 capturados, porque, o sea, se rindió Aymerich y los demás quedaron ahí capturados, pero claro, se les dio, como fue una capitulación honrosa, se les dio el chance a que bien pudieran retirarse de España. O sea, el caso de, por ejemplo, Aymerich se terminó retirando hacia Cuba, allí murió varios años después, y otros, bueno, siguieron su camino, o sea, le dieron paso libre primero hacia Panamá y después podían irse a Cuba o irse a Europa, lo que ellos quisieran, pero le dijeron, miren, aquí no vamos a masacrar a nadie, aquí no vamos a hacer fusilamientos, váyanse. Y además esto sirvió para que se enteraran de esto en Pasto, y la gente de Pasto, que decía como que, mira, nos vamos a alzar, ellos decidieron rendirse. Claro, se rindieron por el momento porque ellos decían como que, coño, ahora nos quedan desde Cali y Bogotá. Pero claro, capitularon un día después, pero fue breve, porque sabemos de que más adelante se levantarían otra vez, pero esa vez no serían tratados con benevolencia, sino con una Navidad negra, como contamos una vez. En estos términos de la capitulación, bueno, por eso es que Aymerich incluso termina en Cuba, porque bueno, dentro de los artículos de este documento que le envía Sucre con Oliari y Aymerich, hablan justamente de que le van a brindar las facilidades, todo el que se quiera ir, que se vaya, incluso los oficiales realistas pueden conservar sus pertenencias, si tienen caballos, si tienen tal, te puedes quedar con tus caballos. ¡Ah, qué maravilla! Sucre también concedió una amnistía general en materia de opinión, que es que a todos los empleados públicos, eclesiásticos y particulares que quieran pasar, toda esta gente que quiera pasar a Europa, se les iba a conceder pasaporte. Pero el viaje lo harán por su cuenta. O sea, nosotros vamos a pagar el viaje a Aymerich, a sus oficiales. Todo el que no quiera estar aquí, no, que no me calo esto, se puede ir relajado, no vamos a tener problemas con nadie. Claro, les damos el pasaporte, de los demás que resuelvan. También, dentro del informe sobre la batalla de Pichincha de Sucre, interesante, se habla de un teniente de nombre Abdón Calderón Garaycoa, ecuatoriano, que dice que, bueno, este hombre recibió 4 heridas seguidas y nunca quiso retirarse del combate. ¡Ah, carajo! Entonces, la República, bueno, y Sucre y en nombre de la República también le concede a su familia una pensión y todo esto, una ayuda, porque este tipo se lo ganó en el campo de batalla realmente. Entonces, bueno, así se sella la independencia del Ecuador. Sí, y más adelante, bueno, un mes después, llegaría Bolívar a Quito para varias cosas. Lo primero es para ascender a Sucre a general de división. Y también para darle el cargo de gobernador del departamento del sur, que era como se llamaría el actual Ecuador. Pero a su vez, él estaba allí para hacer lobby. Y para terminar ya, el 13 de julio, de 1822 de oficializar la anexión del Ecuador a la Gran Colombia. Gracias a, o sea, ya tenía como la autoridad para decir, mira, ya ganamos esto, así que esto va a ser ahora de nosotros. O sea, no es decir, ay, sí, ganaste la batalla. No, la ganamos. Y entonces él dijo como que, no, es hora de hacerlo, porque además veía que al sur, hacia Perú, se está dando una contrarrevolución otra vez, lo cual, digamos, que debilitó esa posición que había a favor de anexarse al Perú. O sea, decían como que, ¿te vas a anexar ese Perú donde están mandando los realistas? No, los libres somos nosotros, así que nosotros vamos a hacer, a garantizar su libertad, anexándonos a la Gran Colombia. Pero esto es todo lo que se hizo hasta el momento, porque ahora el camino más duro vendría hacia Ayacucho. ¿Y qué les queda ahora a la gente bella que escucha este show a hacer ahora, Dorian Márquez? Bueno, si te gustó este contenido y lo estás escuchando en YouTube, te puedes dar like y puedes dejar tu comentario, porque eso nos motiva muchísimo. Eso es, mira, eso es como los honguitos verdes de Mario Bros. Uno le dice, ¡ay, qué fino esto! Mira, buenísimo, claro que vamos a hacer esta investigación que viene. Además, recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Bueno, en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, salimos. En todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, iVoox, en todo eso nos encuentras como El Corito Histórico. También puedes bajar los episodios, te los descargas. Si el internet está malo, si coño voy para lejos y no me quiero gastar los megas, entonces déjame bajarme unos 4 coritos históricos sanos aquí. Te los puedes bajar en elcoritohistórico.com. Allí el pana Manuel Durán nos ayuda con esa labor y bueno, sube. Ahí están los episodios en formato MP3 para que los descargues y te los vaciles en tu teléfono o para donde tú vayas. ¿Qué más nos queda? Creo que no nos queda más nada sino invitarlos a que vean los siguientes episodios, que vienen con bastante chispa, candela y fuego en este mes y los que vienen. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico de la batalla de Pichincha. Me quité ya. Yeah.